Vamos al siguiente, que es valor actual y valor final de una renta. Bueno, es básicamente lo que hemos contado, ¿vale? Lo que pasa es que si hay cuatro términos, yo puedo hacerlo a mano, pero si hay 40, me voy a aburrir mucho. Y entonces hay fórmulas que te ayudan. Vamos a ver la fórmula general que te permite hacer la suma de los n términos de una progresión geométrica de este tipo. Esto es lo que necesito para valorar rentas. Os voy a poner esta imagen. La renta que voy a usar es una renta unitaria, que es de un euro, ¿vale? Un euro, un euro, un euro. ¿Por qué un euro? Porque si en lugar de un euro luego me piden hacer una renta de 500, multiplico por 500 y ya está. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en finanzas, lo que le pase a un euro le van a pasar a 500 amplificado 500 veces. Esto es, se dice que las leyes financieras son homogéneas respecto a la cuantía, homogéneas de grado 1. Eso lo que quiere decir es que hay proporcionalidad. Esto es, trabajo con un euro y luego, si me dicen, no, la renta no es de un euro, es de 500, multiplico por 500 y ya está. Me dibujo una renta de un euro pospagable, n periodos, tipo de interés y su valor actual, si lo haces en plan teórico, es esto. Es la cuantía, cada uno de los euros, dividido entre 1 más i elevado al número de periodos necesarios. Aquí elevo a 1, aquí elevo al cuadrado, aquí elevo al cubo y al final tengo que elevar a n. Esto lo puedo poner con exponente negativo. Esto es 1 más i a la menos 1, más 1 más i a la menos 2, puntos, más 1 más i a la menos n. Y la pregunta es, oye, ¿tú sabes sumar eso? Bueno, pues hay un desarrollo teórico que te dice que al final eso se transforma en esta fórmula. El desarrollo teórico lo tenéis también en el blog, lo tenéis en el libro y lo tenéis en muchos sitios. Esto antes lo contábamos y hacemos la demostración, ¿vale? Pero en esta ocasión, si alguien quiere ver la demostración, pues la tiene disponible y si no, que me pregunte. Simplemente vamos a tomar la fórmula que sale. Y la fórmula que sale es esta. 1 menos 1 más i elevado a menos n partido por i. Y este es el símbolo que va a representar el valor actual de esa renta. Es una A mayúscula de estas tipo imprenta. Una n, una y separadas por un ángulo recto. Muy bien, pues ese simbolito al final nos le terminamos aprendiendo. Y eso te da el valor actual de una renta. ¿De qué cuantía? De un euro. Es la unitaria. Cuando te pregunten el valor actual de una renta de 500, ¿tú qué harás? Calcularás esto y multiplicarás por 500. Este es el valor actual de una renta unitaria pospagable. A continuación tenéis el valor final. Consiste en tomar cada uno de los euros y llevarlos a n y sumar todo eso. Si sumas, obtienes otra fórmula, que es esta. 1 más i, entre paréntesis, elevado a n menos 1, todo partido por i. Y hay otro simbolito que te permite identificar esa fórmula, que es una S de NI. Se representa con una S y en el subíndice una N y una I separadas por un ángulo recto. Bueno, pues una vez que ya sabemos las fórmulas, vamos a ver cómo se utilizan. Vamos a poner algún ejemplo. Entonces yo os pregunto, a ver, ¿qué cuantía pongo? En lugar de 100 euros, que es la que hemos puesto, pues invéntate otra así sencillota. 50 euros. El compañero, ¿cuántos años? En lugar de 4, pues más o menos, una cosa sencilla. 5 años. Pues ala, dibújate una renta de 5 años. 0, 1, 2, 3, 4 y 5 años de 50 euros cada año. Lo voy a hacer post pagable, porque es la que hemos aprendido. Luego aprenderemos a hacer la pre. 50, 50, 50, 50 y 50. Y en lugar de ir uno a uno, voy a usar las fórmulas. ¿Os parece que comience con el valor actual? V0. Oye, que me vas a tener que dar un tipo de interés, sí, anual. ¿Qué tipo de interés quieres? En lugar de un 10, pues algo así sencillote. Un 15. 15%. ¿Qué hago? Pues se pone la cuantía, 50. Y se dice que eso es una A de valor actual. Y se pone el símbolo. Y recuerda, te voy a poner aquí la fórmula. La A de NI es 1 menos 1 más I elevado a menos N partido por I. ¿Quién hace el papel de N? El número de años. 5. ¿Quién hace el papel de I? El tipo de interés. Cuando lo pongas aquí, lo puedes poner o como 0,15 o como 15%. Eso da igual. Pero cuando lo pongas en la fórmula, siempre irá como en tantos por 1. Así que aquí lo voy a poner así, como 15%. ¿Y ahora qué hago? Pues decir que eso es 50 por... y aplico esta fórmula. ¿Qué has dicho que hay que hacer con el tipo de interés? Ponerlo en tanto por 1, 0,15. Luego esto es 1 menos 1 más 0,15 elevado a menos 5 partido de 0,15. Y aquí tomas la calculadora y si sumas 50 más 50 más 50 más 50 más 50, veis que son 250. La pregunta es, ¿lo que salga aquí qué va a ser? ¿Más o menos de 250? Menos, porque es un valor actual. Estoy descontando, le estoy pegando un castigo, un descuento. ¿Se ve la idea? Genial. ¿Cómo calculo eso? Pues si tengo una calculadora científica, normal, como puedo elevar, pues elevo con cuidadito, ojo con los exponentes negativos, etc. ¿Que tengo una calculadora financiera? Pues es una gozada porque hay una teclita que se llama VA, le das, ¡pum!, y te da el valor actual. ¿Qué te va a pedir la máquina? Te va a pedir la cuantía, 50, N e I. Le das al botón y te lo da. Para eso vale una calculadora financiera, para ahorrarte tiempo, porque está ya programado. Ahora, si alguien tiene una calculadora programable o que se pueda programar, pues chico, métete esa fórmula en la calculadora porque ahorrarás tiempo. Le metes los datos, le das al botón y ya está. Y programar esto es meter la fórmula. Bueno, pues ahora os voy a enseñar a manejar una calculadora financiera. Voy a buscar un simulador y lo voy a hacer en el cañón. Vosotros podéis usarlo pues para practicar, porque luego en el examen pues no puede ser porque está en el móvil, ¿no? Una aplicación de teléfono donde tengáis una calculadora financiera. Pero en el examen no se deja. ¿Por qué? Pues porque el teléfono en los exámenes pues no se puede dejar. Pero hay aplicaciones gratuitas que te permiten hacer cálculos financieros. Yo en el cañón, como no tengo un emulador ni de iOS ni de Android, lo que voy a hacer es buscar un simulador. Si te vas al blog de masterfinanciero.es, en metodología, tienes aquí calculadoras financieras. Y dentro de las calculadoras financieras hay un montón de modelos. Por aquí hay algún simulador. Por ejemplo, en esta, que es una muy antigua, que es la HP12C, hay un emulador. Este emulador parece una foto, pero no es una foto. Yo puedo escribir, ¿vale? Yo puedo poner aquí 50 y ves que escribe. Es una chulada bastante curiosa. Si tenéis el teléfono, sea Android o sea iOS, podéis encontrar este emulador. No exactamente este, pero parecido. En Android es más fácil. Pero en iOS, si buscas, al final encuentras alguno que sea gratis. ¿Cómo funciona esto? ¿Veis estas teclas que hay aquí arriba? Atentos. ¿N qué es? N, el número de periodos. Si son años, pues años. ¿Y qué es? El tipo de interés. ¿PV qué es? Present value. ¿Qué significa present value? Pues valor actual, valor presente. PMT, ¿qué es? La abreviatura de payment, de pago. Pero como el pago, sí, en este caso es 50. En este caso es 50, lo tenemos. IFV, ¿qué es? Future value, valor futuro, valor final. ¿Vale? Una peculiaridad es que o bien le meto el pago negativo para que me dé el valor actual positivo, o si le meto el pago positivo me va a dar negativo. Porque ya sabéis que se utiliza criterio de caja. Lo que entra a mi bolsillo es positivo y lo que sale es negativo. Bueno, pues a ver si nos sale. Donde pone 50 le doy a PMT, ¿vale? Ya se lo ha aprendido. Le digo que son 5. Le doy al N. Me has dicho 15. Pones 15. Y le das a la I. ¿Ves? Si le doy a present value, me tiene que dar el valor actual. ¿Ves que sale negativo? ¿Ves que sale menos de 250? Ha salido 167,61. Voy a tomar nota y ahora lo voy a calcular usando Excel como calculadora. 167,61. Si alguien tiene una calculadora científica normal, puede hacer esa cuenta, ¿vale? Y ver si coincide. Muy bien. Me voy a la hoja de cálculo. Y lo que voy a hacer es calcularlo. Voy a poner quién es la cuantía. La voy a llamar C. 50. El tipo de interés, 15. N. 5. Y hay una cosa maravillosa que tiene Excel, que tiene una función que se llama VA, que calcula el valor actual. Tú pones igual VA. Donde pide la tasa, pones el 15. Número de periodos, 5. Y pago, 50. Y si el 50 le pones positivo, te sale negativo. ¿Veis que sale 167,61? Bueno, pues ya hemos calculado el valor actual de esa renta. Calcula el valor final. VN o VF, VN o VF es 50 por una S de 5 al 15, igual a 50 por, y hay que saber la formulilla. ¿Qué fórmula es la del valor final? Os la voy a poner aquí, ¿vale? Sn es igual 1 más i elevado a n menos 1 partido por i. Esto es 1 más 0,15 elevado a 5 menos 1 partido por 0,15. Vale. ¿Cómo se calcula eso con el simulador? En el simulador, ¿veis que pone aquí FV? A ver, si yo no recuerdo mal, le tienes que poner que el present value es 0. O sea, lo tienes que anular, lo tienes que borrar. Y luego le pido el FV. A ver si sale así. Le digo 0. Present value. Y ahora le pido FV. Y ha funcionado. Te salen 300. 37,12. Voy a tomar nota, ¿vale? 337 con 12. Voy a calcularlo ahora con la hoja de cálculo. Insisto, si alguien tiene una calculadora financiera o científica o gráfica o programable, que la utilice. Y aquí, pues es tan sencillo como usar la función que se llama VF. Pones VF 15%, 5 años, 50 euros, y te dice 337,12. ¿Vale? Ya sabemos calcular valores actuales y finales de rentas de cuantía constante pospagables. Muy bien, si seguimos por el blog, ya hemos aprendido esto, que son las pospagables. El epígrafe este ya está liquidado y vamos a ver el siguiente.